Quédate donde estás. Mírame sin llorar. Déjame adivinar que dirás adiós, que hoy te vas. Escúchame, no me interrumpas. Debo decirte algo más. Discúlpame, ya lo sabía desde hace mucho tiempo atrás. Porque en el amor no debes fingir. Quien lo hace, mi amor, acaba mal. Podrás mentir a veces por piedad, pero yo prefiero tu verdad. La verdad, aunque te duela, aunque nos hiera, es mejor que vivir en la injusticia o en las tinieblas de un amor. ¿Dónde estás? Mírame sin llorar. Déjame recordar los momentos felices de intimidad. Porque en el amor no debes fingir. Quien lo hace, mi amor, acaba mal. Podrás mentir a veces por piedad, pero yo prefiero tu verdad. La verdad, aunque te duela, aunque nos hiera, es mejor que vivir en la injusticia o en las tinieblas de un amor. La verdad, aunque te duela, aunque nos hiera, mejor que vivir en la injusticia o en las tinieblas de un amor. Quédate donde estás, dame el último beso y luego te vas.